Deseo, cierra los ojos, ábrelos después, ya no me verás el pelo. Mira a ver si hay algo en el cajón de polvos mágicos. No digas a nadie que me has visto, es un recado, créelo. Si me falta la armonía, suelo buscar mercancía dentro de esta poesía que por ti daría. Libre es el humano de elegir su compañía, pero no su vida. Rómpete los huevos día a día. Se convirtió el confiado en desconfiado, el optimista en pesimista, el hombre honrado en un desvariado que ha cambiado de rumbo su barco. La mar por este charco, la rosa por un cactus, la vida por el caos. Llévame contigo, no sé dónde vivo, líbrate de mí. Yo soy tu peligro, acoso y derribo de donde salí. Existen motivos para huir, desde lejos sonreír, pero no existe el camino. Fíjate en el nido de corruptos y mafiosos. No existen los héroes, nadie se siente a salvo. Cuando era pequeñito quise ser como vosotros, y ahora que soy mayorcito solo me queda mataros. ¿No será que fumas demasiado? No, no creo. ¿No será que vives en un mundo paralelo en el que todo lo que ves está infectado? No, no creo. ¿No será que luchas demasiado? Lucho por ti, en una batalla de yo contra mí. Con estas palabras quiero derruir aquella muralla que nos separó. Sigo viendo vallas a mi alrededor, de este laberinto yo no pude salir. Si me ves corriendo no fue por huir, me quito medallas para ser mejor. Intento avanzar pero voy a peor, es una batalla interior. Solo me queda sufrir, por eso lucho por ti. ¿Quieres que te cuente un pecado? Temes porque sabes que la muerte te espera en el otro lado, y porque son demasiados los obstáculos que nos ponen, y la confianza es odia sumida en renglones, y no hay más cojones que tirar pa'lante. Lucho por los que hoy demostraron ser constantes. Pase de tontos con traje, Laguna, Getafe. Mis principios son mi clase, pero avancen y que no se les olvide de dónde nacen. Quien da la vida es para que luego lo reemplacen. Saber qué hacer en el momento clave. No miramos hacia atrás aunque sangre se derrame. Ahora mírenme, paso de todo, libre de estar atado. Mejoro mi vida por la cual yo lucho mano a mano. No nos cansamos ni tiramos la toalla, tiempo al tiempo, porque el esfuerzo nos acompaña. Sabemos que tenemos al alcance la felicidad, viene unida a los problemas, y que nunca cambie, nos la suda como está ninguna. Este aire es la flor que alimenta mi locura. A estas alturas nadie sabe reconocer, más allá de tus ojos queda un mundo por ver. No te pierdas en él, yo lucho por mí, dime tú por quién. Dime tú. Aprendí a decidir en esta batalla de yo contra mí. Con estas palabras quiero derruir aquella muralla que nos separó. Sigo viendo vallas a mi alrededor, de este laberinto yo no quiero salir. Si me ves corriendo no fue por huir, me quito medallas para ser mejor. Intento avanzar pero voy a peor, es una batalla interior. Solo me queda sufrir, por eso lucho por ti, en una batalla de yo contra mí. Con estas palabras quiero derruir aquella muralla que nos separó. Sigo viendo vallas a mi alrededor, de este laberinto yo no pude salir. Si me ves corriendo no fue por huir, me quito medallas para ser mejor. Intento avanzar pero voy a peor, es una batalla interior. Solo me queda sufrir, por eso lucho por ti, en una batalla de yo contra mí. Con estas palabras quiero derruir aquella muralla que nos separó. Sigo viendo vallas a mi alrededor, de este laberinto yo no pude salir. Si me ves corriendo no fue por huir, me quito medallas para ser mejor. Intento avanzar pero voy a peor, es una batalla interior. Solo me queda sufrir, por eso lucho por ti, en una batalla de yo contra mí. Con estas palabras quiero derruir aquella muralla que nos separó. Sigo viendo vallas a mi alrededor, de este laberinto yo no pude salir.